Hey, hey. Sweet dreams and memory, looking round and looking for something. Tantas noches yo no te encontré. Siento que subieron los condones, subieron las hueveras que me atacan los cojones, subieron las jeringas, subieron los condones, subieron las hueveras que me agarran los cojones. Oh. Todo va muy bien. I need you tonight. Bad cats are sleeping. I need you about you, girl. Let me say. Subieron las jeringas, subieron los condones, subieron las hueveras que me caen los cojones. Subieron las jeringas, subieron los condones, subieron las hueveras que me caen los cojones. Thank you.